Book 2 18 18 18 تنظيف المنزل Limpieza doméstica Limpieza doméstica اليوم هو السبت Hoy es sábado Hoy es sábado. اليوم عندنا وقت كافي. Hoy tenemos tiempo. Hoy tenemos tiempo. اليوم ننظف المنزل. Hoy limpiamos el apartamento. Hoy limpiamos el apartamento. أنا أنظف الحمام. Yo limpio el baño. Yo limpio el baño. زوجي يغسل السيارة. Mi esposo lava el coche. Mi esposo lava el coche. Mi esposo lava el carro. الأطفال ينظفون الدراجات. Los niños limpian las bicicletas. Los niños limpian las bicicletas. الجدة تسقي الزهور. La abuela riega las flores. La abuela riega las flores. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Los niños ordenan el cuarto de los niños. Los niños ordenan el cuarto de los niños. زوجي يرتب مكتبه. Mi esposo ordena su escritorio. Mi esposo ordena su escritorio. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Yo pongo la ropa en la lavadora. Yo pongo la ropa en la lavadora. أنا أنشر الغسيل. Yo tiendo la ropa. Yo tiendo la ropa. أنا أكوي الملابس. Yo plancho la ropa. Yo plancho la ropa. النوافذ وسخة. Las ventanas están sucias. Las ventanas están sucias. الأرضية وسخة. El suelo está sucio. El suelo está sucio. El piso está sucio. الصحون وسخة. La vajilla está sucia. La vajilla está sucia. ¿من ينظف النوافذ؟ ¿Quién limpia las ventanas? ¿Quién limpia las ventanas? ¿من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ ¿Quién pasa la aspiradora? ¿Quién pasa la aspiradora? ¿من يغسل الصحون؟ ¿Quién lava la vajilla? ¿Quién lava la vajilla?